Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? Buenas, Jairo. Aquí estamos un viernes más. Hoy sí que hay spoiler y ruptura de espacio-tiempo. Bueno, es otro nuevo formato. Cinefagia on the road. Vamos camino, como dijimos la semana pasada, del Mieres Film Festival para ver la sesión Gamberra de las 11:30 e intentar hablar con gente también, ¿no? Sí, eso es. Nos dirigimos a esta edición que lo retoman después de 10 años de parón. Y que veremos qué nos depara. En teoría son hora y media de cortos. Como tú dices, la sesión un poco gamberra, un poco canalla. Sí. Veremos lo que nos depara. Sí, tenemos ganas de esa sesión. Damos la bienvenida a todas las emisoras que nos escuchan en este programa, como decimos hoy. On the road. Sí, ¿cómo se dice cuando es un programa? Cuando es una película. Es que hay mucho coche. Una road movie. Es un road cinefaje hoy, puede ser. Me gustaría decirlo en asturiano, pero no me sale la palabra. Y damos la bienvenida, Borja, te la damos a ti. Se la damos a nuestra productora, que se encuentra en la parte de atrás del asiento y que dice que va a poner música, o nos cuenta, igual la dejamos encargada de la banda sonora. Efectivamente. Puede ser. Y saludamos a Radio Almaina, Radio Cuca, Radio Trama de Sabadell y Radio Spiritrompa, que me estabas mirando en plan de, ¿va a poder decir Radio Spiritrompa conduciendo por la autovía minera que vamos, la AS1? Yo estaba esperando que dijeras el Prepirineo de Huesca. Entonces, ya para ponerte ahí en los altares. No se ve el Prepirineo desde aquí, pero el monte asturiano, ¿eh? Monte, hay niebla hoy, ¿eh? Da gusto, hay un poco de niebla, hay que tener cuidado. El audio lo controla la copiloto de atrás, ¿eh? Vale. Yo no estoy teniendo nada que ver, voy con una conducción segura. Sí, segura, yo voy acojonado. Voy como si este coche fuera Christine. Sí. Más o menos. Christine de Stephen King. Stephen King. Y si entramos en puente no va a pasar nada. No, está grabado. Vamos a ir el directo de los viernes, como siempre. Hablando de Christine, el otro día, bueno, como curiosidad, vi una película de los años 90, una película británica que se llama Mi moto es un vampiro, o algo así. Vamos a ver el título. En Prime. Otro de los... de los series Z de que se puede encontrar en Prime. El otro día lo hablábamos, ¿eh? Que es que en Prime, Prime te engancha, ¿eh? Claro, sí. Amazon mal. Vamos a territorio Amazon ahora, ¿eh? Sí, vamos a territorio. Pero al final tiene ahí su serie Z, serie B que... Sí, su cine de culto que, bueno, que presta. Que presta. O sea, que te prestó la peli. Y la primera recomendación, porque antes quieres, Borja, el programa hoy va a tener cara B con un invitado especial, esperemos, no está confirmado, pero... Ah, sí. Y luego, o antes, mejor dicho, vamos a tener... Mi idea es que en el transcurso de este viaje hablemos un poco de la actualidad. ¿Des alguna recomendación que ya la diste? Hablemos de Johnny Depp y el juicio, puede ser también. Bueno, de la parafernalia, ¿no? Todo en boga, hay gente que está defendiendo, sí, a uno, otra gente deplora, sí, a la otra. Sí. Entonces, bueno, se han aprovechado para hacer memes contra esa mujer muy mal. Están, yo creo que está... Sí. Saliendo las cosas de madre. Y luego también, a mí se me ocurre, igual un clásico no tan popular, que puede ser moderno, porque puede ser un clásico no tan popular de festival. Vale. Yo qué sé, el típico festival de Gijón, obviamente, puede salir mucho. Otro festival al que hayamos podido acudir, yo qué sé, un festival casero, una muestra. Vale. Y digas tú, pues este clásico, esta película. Vale, a ver si me acuerdo de alguna película. Puedes ir pensando. Vale. Y mientras tanto, en actualidad, Borja, pues el otro día me comentabas que en la cartelera ya empieza a haber cosas otra vez. Sí, de hecho, esta semana, hablando con un amigo mío, fue a ver la secuela de Top Gun. Ay, ay, hay gente que fue, ¿eh? Sí. Y al, bueno, reverendo le gustó mucho, ¿eh? Sí, hombre, sí. Supongo que tiene mucho de nostalgia. Yo, haciendo un ejercicio de revisión, revisité la primera. Ah, sí. Tony Scott. y cada vez que la veo cobra más sentido la teoría de Tarantino. Ya sabía yo que me ibas a decir. Si la sabes, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. En teoría, Val Kilmer y, bueno, Iceman y Maverick en realidad están enamorados secretamente. Eso es, sí. Y la verdad que las imágenes son todas muy... gente, hombres desnudos. Doble sentido, ¿no? Doble sentido, muy homoerótico todo. Sí. Y bueno, la verdad el que... F-18 podría ser el pene de los protagonistas, podríamos decir. Posiblemente. Posiblemente, sí, sí, sí. Y luego al ver la 2, bueno, esta revisión... La tengo pendiente. La tienes pendiente. A mi amigo sí que le gustó. Pues sí. Ser un hater, digamos, de Tim Burton, la segunda de Top Gun le gustó. ¿De Tim Burton? Sí, sí. ¿Tim Burton? Oh, este chico odia a Tim Burton. Ah, vale. Pero ya estaba pensando que Tim Burton tenía algo que ver en la película. No. Sí, sí, sí. No quieres decir el nombre de Rubén, por lo que sea. El otro día Tarantino estuvo en Alemania, en Hamburgo, y decía que le preguntaban por la décima película, y decía que en las condiciones actuales en las que está el cine, que igual hacer una décima película ahora mismo no le está motivando, por el cambio de paradigma de cómo está el cine ahora, que la gente no va a las salas, que está todo el mundo, que si la plataforma, y estaba Tarantino un poco disgustado. De hecho, hoy el otro día hablábamos un poco de Veneciafrenia, la última película de Iglesia, que hace nada estaba en cartelera, y hoy la pudimos ver precisamente en Prime. La pude ver hoy. Y ya la viste ya, ¿eh? Y sí, sí. Y es que eso te rompe todos los esquemas a la hora de acudir al cine, y dices tú, vamos, espero un mes más. Es una película un poco que esperas floja, que ni fu ni fa, pues no te da más esperar. Sí. Entonces eso va a provocar una serie de pérdidas, yo creo, a los cines. Que ya lo hablamos de más veces. Tremendo. Y por cierto, Veneciafrenia, que es un slasher con muchos tópicos, alguna referencia ahí a cine fantaterror de los años 80, 90, incluso este fantaterror que tuvo ese revivir en los años 90 y en los principios de los 2000, pero bueno, me parece que es una película bastante floja de... Floja, sí. O sea, no... pensé que ibas a decir disfrutona, pero en cambio... Floja. Es floja. De García Johnson, esta actriz. Sí. Pero no... No sé, no me convenció del todo. No te convenció. Igual te faltaba la gran pantalla, ¿eh, Borja? Sí. Además, puede ser. Mira Tarantino, que encima venía de hacer Los Odiosos 8, exigiendo, entre comillas, que se hiciera en esos gloriosos 70 milímetros. Claro. Y él estaba en plan de, oh, madre mía, que voy a salvar el cine, que ya con esto ya... Sí, sí. Y luego a partir de ahí... Pero saldrá de luces. Sí, sí. Porque ahí nada. Todo fue para abajo y ahora la gente pues elige plataformas. Yo no sé si en la parte de atrás se quiere intervenir, pero el otro día estuvimos hablando sobre el tema de por qué los jóvenes no van al cine y el precio, obviamente. Decíamos, Borja, hablábamos con un grupo de gente y nos decía que, bueno, el precio tenía mucho que ver y luego, pues eso, el hábito de ser... La gente que va al cine elige porque es continuadora de sagas. Sí, sí, vemos que Marvel, por ejemplo, es la única claro. que tiene Marvel, grandes producciones. Ahora Jurassic Park se va a estrenar la última, claro, que va a ser la más tensa. Sí, también. Pero bueno, Harry Potter tiran ahora también con esas... Tirando mucho de la nostalgia de años mejores del cine, de años 80, 90. Entonces nos decía... Para la generación sobre todo que iba al cine. Claro, nos decía gente joven que iba al cine porque, o sea, arrastrada por el hecho de que era una saga... Bueno, como toca ver esto, que ha habido muchas, pues entonces lo vemos. Pero que no hay hábito de... Ya no hay hábito de la gente joven, por precio, por lo que sea, tampoco. Yo no creo que sea un problema de precio. De ir todos los lunes, los especiales de los lunes, ahora los miércoles barato. Yo creo que es un cambio de hábitos de ocio. Sí. Sobre todo con la pandemia se vio... El dinero tiene que ver, pero el hábito de consumo ahora mismo está... Sí. Y no se le da valor. Se devaluó mucho el cine... porque mucho del cine que consumimos tiene un precio muy barato. Sí. O sea, porque tú con una inscripción en una cuenta de cualquier plataforma tienes para ir al cine, vamos, no es comparable, no es equiparable ir al cine, porque con una entrada te pagas una suscripción o dos a cualquier plataforma. Sí, sí. Entonces cambia un poco, lo devalúa mucho el tema de ir al cine. ¿El gallinero quiere decir algo o no quiere decir nada? A ver, aquí hablando de jóvenes sin ser jóvenes, nos da un poco de vergüencita. Hombre, por supuesto, por eso te interpelamos. No es broma, yo soy muy señora también. Bueno, sí, hablábamos también en esas conversaciones que la gente ya no va a tener, empieza a haber generaciones que ya no van a tener ese recuerdo de ir al cine como he hecho más o menos cotidiano, quiero decir. También en general la experiencia del ocio ha cambiado porque ya tampoco se hacen planes en grupos tan grandes quizás como los que se hacían antes, ¿no? Porque no sé en vuestro caso, pero ir al cine era ir muchas veces en grupo, ¿no? O sea, con los colegas, sí, con los grupos de amigos, tal, a las citas también, en plan de tener citas en el cine. Y yo creo que en general eso, que el tema del ocio, el formato del ocio ha cambiado a un ocio bastante más individualista, ¿no? Y entonces es como ir al cine solo igual tampoco tiene la misma gracia. Sí, no sé qué opináis de eso. No, el individualismo, tío. O sea, tiene toda la razón. Cada vez más cosas se hacen solos y solas, o en grupos más pequeños. Exactamente, sí. Bueno, y tenemos a Sofi del Soñacóptero, ¿eh? Un programa que esperamos que vuelva, Borja. Sí, porque da gusto ir a hablar, la verdad, porque nosotros estamos aquí media hora hablando, sí, y en el momento lo resuelve todo. Hombre, ya sabía yo que... Para bien, ¿eh? Para bien. Vaya, para... Bueno, estamos ahora mismo haciendo eso de lo que estamos hablando, que es ir al cine en grupo, sí, elegir una sesión, ir para allá. Pero claro, es que esto poca gente lo hace. Sí, la verdad que... Y que luego también no todo el mundo puede hacerlo. Y también es verdad que ahora hay menos cines donde elegir, ¿no? Porque yo creo que la proximidad también es importante. Antes igual ibas más a menudo porque lo tenías también más a mano. Claro. Pero si va un chaval o una chavala, ya no pensando en ciudades grandes que tiene su propio cine más o menos dentro de la ciudad, pero si ya se tienen que desplazar, coger un autobús, que además el transporte público está como está y demás, pues yo entiendo como que se te quitan las ganas, ¿no? O sea, como que te entra la bajona. Sí, claro. Y luego además, si te ponen un cine en el centro, está accesible para mucha gente, y luego de repente ese cine es VIP, yeah, y te vale 9 euros, sí, pues sí, entonces también la cosa ahí va. Bueno, nosotros estamos encantados de poder ir al cine hoy. Yo no sé si es pagando o es gratis, ¿eh? Bueno, yo voy sin dinero, así ahí, que espero que sea gratis. Como todos. Vamos un poco así a verlas venir. Bueno, y antes de esas... Gente humilde. Sí. Y antes de esos clásicos... A ver, que nos estamos pasando el límite de velocidad, por favor. Sí, ostras. Cuidado. Nos gusta abajo. Sí. Y en túnel, ¿eh? Y adelante. Las luces. Adelante. Están puestas las luces, hombre. Es automático. Oye, niego, no. Decía que antes de pasar al clásico de festival, que podríamos decir, o los clásicos, los que vayan saliendo, Borja, ¿tienes alguna recomendación? Nosotros luego te vamos a hablar de Minx. Vale. Pues últimamente, con el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi, estuve haciendo un repaso a la saga de Star Wars, la primera, Fantasma. Ya hay capítulos de Obi-Wan Kenobi. Sí. Y entonces, bueno, estuve haciendo ese repaso a la primera trilogía, la trilogía de Lucas, no la primera de los 70 y 80, sino de la que tuvo a principios de los 2000. Y la verdad que, quitando la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith me gustaron bastante, sobre todo la tercera, la de la venganza de los Sith. Vemos como Anakin es seducido por el lado oscuro, y hay una también como una especie de analogía a la política, quiero decirlo así, a la política española en cuanto a los separatistas y el gobierno y el imperio, sí. La gente que se relaciona con el imperio, y bueno, siempre hubo mucha referencia de ellos, Lucas, sí. Y extrapolable a muchos pueblos del mundo terrestre. Sí. Entonces, bueno. Bueno, una batalla final en ese episodio 3, Borja, que me recordó mucho también. El Hombre del Norte tiene una escena muy en plan de eso, sí, volcán y... Sí, es cierto. Al final hay un volcán por ahí bastante presente, hay mutaciones de miembros. Sí. Y bueno, está bastante bien. Una ya se sabe, ¿no? Sí. Varias. Lo que me perturba un poco es el poco respeto que tienen a la trilogía original, ya sea porque... Yo creo que es muy dado a tirar mucho de CGI. Sí, se dejaron llevar, es lo que dice la gente que sabe, ¿no? La gente más friki de Star Wars. Sí. Y hasta entonces, hasta la trilogía original de los 70-80, la ciencia ficción era muy escéptica. Y George Lucas hizo que tanto el retorno del Jedi como todas estas fuera algo sucio, algo palpable, algo real. Y sin embargo, en estas tres primeras, episodio 1, 2 y 3, vuelve otra vez a ser una ciencia ficción muy, muy escéptica, muy limpia y muy, muy, muy artificial. Sí. Pero también te hace disfrutar y le da un punto original, ¿no? De repente, esa ciencia ficción que nos dices tú de los 80, de los 70, sí, finales de los 70. Sí. Más luego, pues ese empichamiento, podríamos decir, George Lucas, cuando ve a su alcance, imagínate ese señor todo lo que sufrió por no poder llevar a cabo, claro, todo lo que tenía en la cabeza, y luego de repente lo podía hacer todo. Claro. Pues claro, le entró ahí el apurón. Sí, de hecho, una reedición, una remasterización que tuvo lugar en los 90, no sé si por el 20-30 aniversario de Star Wars, sí. Una reedición de la trilogía original, y metió entre medias con CGI monstruos y cantaban demasiado. De hecho, el éxito de las nuevas películas, tanto Rogue One como la última trilogía, incluso Mandaloriano, para mí tiene su éxito mucho en la vuelta a la marioneta. Y vemos ese Baby Yoda, que es un auténtico Baby Yoda, que todos hemos visto, no se llama Baby Yoda, pero todo el mundo lo conoce por Baby Yoda, y fue un auténtico éxito por eso, por el volver a la marioneta, aunque se ve que es algo artificial, se ve algo tangible, algo palpable. Sí, sí, pero es ese rollo de marioneta de Jim Henson, ¿eh? Eso es. Bueno, pues Sofi, yo si quieres podemos hablar un poco de Minx. Yo creo que aquí te vuelvo otra vez a interpelar, una serie feminista, pero con ciertos matices sobre... Yo pensé que era un caso real, pero luego al final creo que no. ¿No? Sobre... Creo que no. Nos la colaron. Sobre la primera mujer que sacó una edición de una revista que mezclaba artículos feministas con pornografía. Pues, a ver, a mí el concepto de serie me pareció original, ¿eh? Y los capítulos, la verdad es que son capítulos muy llevaderos y divertidos. Me gustó, como serie así chuli y un poco diferente, yo le doy mi aprobado. Hay matices, pero no sé, así en términos generales me pareció guay. ¿A ti en términos generales? No, a mí me gustó mucho, una banda sonora espectacular también. ¿La podemos poner ahí de...? Sí, se lo iba a decir a Sofi, que elijamos un tema de Minx, por ejemplo. La ambientación, muy un poco en el rollo de Licorice Pizza, Borja, que ya te dije que últimamente se está abusando un poco de esa ambientación, porque bueno, da mucho juego también, en aquella época. Los 70, en cuanto a tipografía, tú crees, bueno, sí. Gráfico. Es que conoce muy bien al público, claro. Sí, sí. Y luego también, pues eso, lo que decía Sofi, esa lucha de una mujer... Un poco, podríamos decir, Sofi, que estaba muy avanzada a su tiempo con unos discursos que, claro, si a la gente ahora mismo le resultan rompedores o incluso pues hay gente que se cabrea un poco con los discursos feministas, imagínate en los 70, pues que sobre todo el paisanaje andaba un poco perdido, ¿no? En plan de, esta chavala, ¿qué nos dice? Sí, bueno, en realidad se presentan una serie de personajes que reflejan bastante bien el conflicto del que tú hablas, ¿no? En plan de, pues, el machismo más rancio y que se confrontaba, gente que no tenía todavía como mucha idea y que le generaba curiosidad el tema, pero luego sí que hay matices en cuanto a cuidado, que nos perdemos, matices en cuanto a cómo se representan los feminismos dentro de la serie, ¿no? Porque es verdad que la prota nos plantea como una idea así como bastante fresca, que es introducir un poco los conceptos del feminismo radical en algo como puede ser una revista porno, y entonces pues choca, pero sí que es verdad que quien ha producido la serie se ha encargado muy sutilmente, pero muy, muy poco a poco, de incorporar ciertos conflictos con otros feminismos y de dar a parecer de que las mujeres nos peleamos entre nosotras, ¿no? Sí, y eso está un poco feo. Es la HBO al final. Claro. No es la muestra de cine social y derechos humanos. Entonces, bueno, está bien ofrecer diferentes puntos de vista del feminismo, pero eso no tiene por qué enfrentarnos. Quiero decir, y se han planteado como situaciones un poco feas, ¿no? Como dándole la razón siempre a la protagonista y quien se salga de esa visión, sea hacia el feminismo o a otros feminismos, como que no podían tener mucha cabida en la serie. Enseguida las tildaron ahí un poco. El concepto de locas, ¿no? O de fuera del texto. Y eso no me gustó mucho. Uh-huh. Pues ahí está Minx, pero disfrutona. Bueno, sí, hay que verlo. Uh-huh. A ser tonto, estamos en Mieres. Vamos a entrar en Mieres, ¿eh? ¿Sí? ¿Nos habrá pillado algún radar? Yo creo que no. Vale, y tenía que haber cogido yo el móvil y no me di cuenta. Bueno, no pasa nada. Tengo la mano ahí ya. No, pero lo lleva Sofi. Todo el rato lo lleva Sofi. Sí, ah, claro, el conductor nunca lleva... Vamos a tener igual problemas porque nos hemos extendido un poco, pero bueno, bien. Uh-huh. Con esos clásicos no tan populares de festival, pero yo creo que es el momento de hacer una pausa, escuchar un tema de Minx y luego pues ver lo que pasa. Es que no sabemos lo que va a pasar, por ejemplo. Todo de momento, intentar buscar a dónde hay que ir. Vale. Okay. Estoy en dirección prohibida. A ver si me deja colarme aquí. ¿Cómo? Sí. Claro, a ver, me voy a saltar una línea continua. Pero no pasa nada. No. Sí. Georgia to the Gulf Stream water. Y como anunciábamos antes, estamos en el clásico no tan popular especial, podemos decir, Mieres Film Festival, Borja. Estamos ya aterrizados en Mieres del Camín. Nos hemos metido en un bar. Este espacio patrocinado por Café La Habana, publicidad que le hacemos así porque nos apetece, a ese señor que nos mira y que no sabe qué está pasando. Está pasando que estamos haciendo un programa en semidirecto. Vamos a intentar hablar con Jorge Rivero, director del Mieres Film Festival. Y primero de todo, vaya dos, dijiste. Sí, tres, dos. Poco feo quedó eso, ¿no? Como plan desprestigiando aquí la labor, ¿no? Que no, en plan simpático. Sí, sí, cuidado, cuidadito. En el momento no dije nada, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Bueno, lo dicho, Borja, tú sí que tienes un clásico no tan popular de festival y además muy original, muy mucho que ver también con el tema de cortometrajes, ¿no? Que es lo que se va a poder ver aquí y se está viendo durante toda esta semana. Bueno, pues no sé si es no tan popular, porque de hecho es una peli que tuvo mucho éxito, que la cual se llevó, no sé si tres galardones Oscar, entre ellos mejor actor secundario, pero la peculiaridad que tiene es que le precede un corto que su director Damien Chazelle la presentó en festivales para poder subvencionar ese largo. Se trata de la película Whiplash, que todos muchos conoceremos, ¿no? Sí. Y bueno, Whiplash, uh-huh, al principio, antes de ser la película reconocida que fue un cortometraje presentado en Sundance, ¿no? Sí, es un cortometraje dirigido también por Damien Chazelle, que también lo escribe, ¿no? Cuenta con Johnny Simmons como el que toca la batería, es el alumno, eso es. Y también en el profesor abusivo, y ahora de un principio ya J.K. Simmons, que fue quien se llevó finalmente el Oscar a mejor actor secundario. Como decimos, los cortos siempre son una plataforma que da impulso a nuevas generaciones de actores y directores, y esto es un claro ejemplo de cómo Damien Chazelle escribió este guión, utilizó este cortometraje para poder financiar ese largo, ¿no? Y además es una de las películas que a mí más me impactaron en el cine, ¿no? Porque esa relación abusiva de ese profesor tiránico que se ceba con ese alumno que intenta darlo todo, y me parece una película brutal de Damien Chazelle, siempre con la música, en este caso con el jazz, siempre de fondo en las películas de Chazelle, y bueno, una película pues muy muy muy recomendable. Bueno, están poniendo un poco de jazz aquí en el Café de La Habana, y hablamos en su día de Whiplash. Borja, tú llegaste muy flipado de ver Whiplash, y además ahora, pues no sé si en su día lo comentamos, pero bueno, muy bien comentarlo ahora, ese clásico no tan popular, corto en este caso, que precedía a la película, y como siempre decimos, es que el cortometraje a nosotros nos gusta, no lo vamos a dejar nunca, aunque nos ofrezcan para hacer largos, nosotros vamos a seguir haciendo cortos. O sea, no hacemos ni cortos, pero ya decimos que si hacemos largos vamos a seguir haciendo cortos. Yo primero por el corto, evidentemente. Sí. Dime. No, que yo tenía, igual os lanzaba un poquitín ahí para que recogierais cable, no cable, sino como echarais un cable. A mí, un clásico no tan popular de festival, por ejemplo, me acuerdo mucho, sobre todo por ser una historia que no conocía, en este caso, que es Land of Mine. ¿Os acordáis de aquella película del Fix, en la que niños alemanes eran llevados a las playas francesas y tenían que ir destapando las minas, y con todo el riesgo que aquello conllevaba? A su vez también un poco como castigo para la Alemania rendida de aquella época. Yo creo que esa fue una de las películas que más me marcó y que me la recuerdo como clásico no tan popular. No sé si mucha gente, hay gente que a veces me lo comenta, que se acuerda de haberla visto en el festival. ¿Tú, Borja, te acuerdas de Land of Mine? Me suena mucho el argumento, pero yo creo que no la vi. Debe ser de esos momentos que diversificamos para poder abarcar más, y no me tocó. Pero bueno. Sí. Y luego también, clásicos no tan populares también del Festival de Cine de Gijón, del que voy a traer casi todo prácticamente. Borja, Las Noches Innombrables, por ejemplo, yo creo que ahí sí que nos dejan clásicos no tan populares que vamos a recordar mucho tiempo, por el hecho también de ser la sesión gamberra que es, como la que vamos a poder ver hoy también aquí en Mieres. Sí, de hecho hace poco pude revisitar una película que nos traía Jesús Palacios, Chus Palacios, y era una, no sé si recuerdas, no se llama Game Over, era una especie de videojuego en el cual los era una especie de Jumanji que les pinchaban el dedo, ¿no? Y al final ellos tenían como que matar a cierto número de personas para poder salvarse, ¿no? Entonces aquello se convierte en un baño de sangre. Y al final no sé, es una película pues eso, muy gamberra, muy del tono de festivalero, muy indie, muy underground, y la verdad que me gustó mucho. No recuerdo el título, Eso es bomba clásico. Igual tampoco me acuerdo del título de aquella que vimos en aquel pueblo, no sé si era irlandés, me parece. Con aquella mujer que le había fallecido la madre, puede ser, que estaba sacándose el carnet de conducir. ¿Os acordáis? Que luego la vimos en casa, aquella tan graciosa, de aquel señor que hacía como unos ritos satánicos en casa. ¿No os acordáis de aquella película? No. Bueno, pues la tendré que buscar luego. ¿Y la vimos? Y la vimos, sí, porque la vimos en el festival y luego la llevamos a casa. Y hablamos bastante de ella, sí. Bruja Antifaje, pero bueno, son muchos datos. Pero bueno, el terror con un poco de comedia, Y cuando te encuentras eso en un festival que en teoría es gafapasta, ¿no? Sí. Pues dices tú, se presta mucho. Y también pasa mucho, por ejemplo, con Látimos, como por ejemplo La Doncella, que son películas que vienen ya avaladas por un bagaje previo. Sí. Como la Doncella, no. ¿Cómo era? La Doncella era. ¿La Doncella? No, La Favorita, perdón. La Favorita, perdón. La Doncella es la otra del, sí, del coreano, ¿no? Eso es. Que hay que ver después de ella. La Favorita, que también viene de la mano de un director muy, muy emergente, muy con un bagaje previo importante. Y también, como hablamos antes, La Doncella, ahora sí, La Doncella de Park Chan-wook, que yo tenía muchas ganas de verla, que en los cines comerciales no tuvo nada de distribución y pudimos disfrutarla en el Festival de Cine Gijón. Eso es. Sí, además, son dos... son modernos, pero puede que sean no tan populares, porque sí que al final no creo yo que alcancen al gran público. Quizás La Favorita igual sí. Sí, de hecho sí. Que la gente la vea y se cague en el que se la recomienda por Olivia, cómo es de especial. Olivia Colman, parece, y sí. Oscar, así. Sí. Mm-hmm. Y luego La Doncella, un peliculón que podemos ver aquí en el festival. Otro thriller de época, con una sexualidad muy marcada, con ese impasse tranquilo pero tenso de los orientales, y bueno, un peliculón. Pues nada, luego intentamos recuperar esas dos películas, que no nos acordamos del título, pero es algo que suele pasar aquí en Cinefagia. Hacemos otra pequeña pausa, ponemos otro tema de Minx, recogemos aquí. ¿Está pagado esto ya, Borja? Está pagado. ¿Está todo pagado ya? Y los productores de Cinefagia. Los productores de Cinefagia, sea quien sea. y nada, otro tema de Minx y nos encaminamos a buscar a Jorge. Igual no lo encontramos, Borja. Bueno, es que igual esto queda aquí. Bueno, y nada más. Si no, hablamos con Ana o con Falo, que anda por aquí también, corresponsal. She ain't good looking, but she knows how to move. No, she ain't good looking, but she knows how to groove. We'll be right back. Pues nada, Borja, como decíamos, hoy hemos hecho un especial que es un poco road movie, decíamos, ¿no? Uh-huh. Y después de haber querido vivir la experiencia del nuevo festival de Mieres, viaje en coche, un poco con la actualidad, uh-huh, en un bar de la zona, tratando un poco nuestro clásico nota popular, y ahora estamos con Jorge Rivero, que no sabíamos si íbamos a poder estar con él. Era algo así un poco sobre la marcha, no queríamos molestar mucho. Jorge, te agradezco mucho poder charlar un poquitín contigo. Además, justo acabas de hacer la presentación de la sesión Gamberra, que nos trajo hoy hasta aquí. Y bueno, un placer, Jorge. Pues nada, muchas gracias a vosotros y vamos, encantado de que hayáis venido y de, vamos, que hayáis venido sobre todo a verles películas y más que a mí, vamos. A disfrutar con ellos un poquitín. ¿Qué tal la afluencia del público aquí? ¿Qué tal cómo lo acoge la gente el festival después de un tiempo de parón? Sí, bueno, el festival tuvo ahí una primera época del 99 al 2011 que había acabado con, bueno, después de 10 años de trabajo se había notado, ¿no? Que, uh-huh, que había mucha gente viniendo al festival y, bueno, estos 10 años que el festival no se hizo, pues, bueno, pues también cambió mucho Mieres, o sea, perdió también población, sobre todo gente más joven, pero bueno, vinimos sabiendo que en este año que iba a ser también un poco complicado, ¿no?, saliendo de la pandemia, que también, bueno, hay que recobrar a veces y recuperar costumbres y sacar ganes, y también cambiaron mucho los hábitos de pasar el tiempo libre de la gente. Yo, pero bueno, más allá de eso y sin que suene excuses, bueno, de público me está yendo pues bien, o sea, y no es que sea una gran afluencia, tampoco era que esperásemos una afluencia masiva en ese sentido, pero sí que digamos que hay un público fiel, muy interesado, que lo que estamos viendo es que sí que hay una pequeña masa que está disfrutando el festival, que está viniendo muchísimas sesiones. De hecho, vendemos más abonos para todo el festival que para entradas individuales, no solo porque la gente no quería ver una sesión. Sí que hay evidentemente gente que vino a ver una sesión, pero bueno, lo que vemos es que hay un interés de seguir el festival de una forma más continuada, también que, bueno, estos días, en los días de semana, siempre son un poco más flojos, pero claro, ya vimos que comparado con ayer hoy había mejorado y suponemos que mañana y pasado pues todavía irá mejor. Claro, el fin de semana siempre es el momento fuerte. Uno de los verbos que más se viene usando últimamente, Jorge, es reflotar, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de otra vez después? De repente entraron las ganas de volver a ver, darle caña. Bueno, para mí nunca fue una idea que hubiese descartado, ¿no? A mí me dio pena cerrar el festival en 2011 porque después de 10 años de trabajo habíamos llegado a un nivel muy importante, ya teníamos un reconocimiento enorme, venían cineastas de bastante relieve y trascendencia. Y sobre todo hay una cosa, ¿no?, que era que cuando empezamos en el 99 empezaron a venir una serie de cineastas jóvenes que comenzaban y venían súper encantados porque programamos, de aquella había muy pocos festivales de cortos y programamos los cortos en 35 y claro, al cabo de unos años esos chavales eran Borja Coveaga, J. Bayona, era que luego despuntó totalmente. Claro, Vigalondo, o sea, todas a Daniel Sánchez Arévalo, o sea, todo lo que cine que en la década del 2010 en adelante empezaba a hacer películas, pero pues toda esa gente que había venido aquí al festival desde hacía años, y entonces ya podía, era como decir, ahora que podemos contar con que esta gente nos conoce y que venga y podemos pediros cualquier cosa, oye, ven de jurado, ven a presentar lo que quieras, y pues era el momento en el que paramos. Entonces daba mucha pena decir, joder, todo este bagaje, toda esta semilla que habíamos plantado y que ahora ya estaba floreciendo, pues que os hubiese quedado allí. Y bueno, yo en estos 10 años seguí trabajando en festivales, aunque no fuese en Mieres, pero no paré, y sobre todo pues me dio la oportunidad, por otro lado, de empezar a trabajar en festivales a nivel internacional. Y luego un último factor que fue el cambio del salto que hicimos al formato digital. Yo recuerdo que antes era el festival, la mitad costaba el triple de lo que... Claro, con el WeTransfer y las cosas, y es claro, da mucha facilidad para ver películas y para la distribución. Es todo, quiero decir, por un lado es distribución. Antes podíamos recibir 100, 200, 500 cortos, ahora estamos recibiendo 1.200, 1.500 en el primer año. Luego, por otro lado, nos permite dar un salto a nivel internacional, porque antes claro. traer una copia en 35 milímetros de Estados Unidos costaba un montón, y luego había que subtitularla, había que traer a alguien que hiciese los subtítulos en directo, y eso era inviable. Entonces la tecnología ahora te permite pues tener bastante más facilidad para hacer toda la parte de tráfico de copias para el subtitulado, y que un festival como el de Mieres pueda permitir el lujo de ser un festival internacional en toda regla, con una programación amplísima que antes no seríamos capaces de hacerla con el presupuesto que teníamos antes, pero y con el de ahora, que es muchísimo más bajo, si podemos. Hablabas antes de una cosa muy interesante, que es la figura de, bueno, esas figuras que hablabas, de Borja Cobeaga y Galondo, que utilizan el corto como medio de impulsarse a una carrera posterior, como es muchas veces la puerta de entrada, acceso a lo que es el audiovisual y el cine. A ver, no es que el cortometraje, durante muchos años estuvimos trabajando desde todos los ámbitos del sector del corto, en decir, a ver, que el cortometraje no es solo una plataforma, no es una tarjeta de presentación, tiene muchas más cosas, es un valor en sí mismo, es una obra de arte con todos los méritos del mundo, y como siempre digo, no es el hermano pequeño del cine, es el hermano mayor que nació primero. Sí, entonces a reivindicar, ¿no?, también ese cortometraje como... Sí. Entonces... Lo que sí que pasa es que todo el mundo empieza haciendo cortos, o el 99% de los cineastas empiezan haciendo cortos, porque bueno, pues es un espacio ideal para comenzar, aunque luego pues no tenga que limitarse solo a esa concepción. Aún así, sí que después de muchos años, y es constante el flujo de cineastas que van y vienen, el corto, que hace un largo, un corto, meten cortos en medio de largos. Hay de todo. Sí, eso lo notamos mucho. También, ¿no? Sí, lo hablamos mucho en el programa, que es la vuelta del corto, o sea, el corto después de largo, y lo que decías, una definición que nunca habíamos planteado. Sí, Borja, es el hijo prematuro, pero en realidad es el mayor, en realidad. Sí. Bueno, es el primer año con producciones internacionales, y también algo que nos gusta mucho, por supuesto, esa entrada de trabajos asturianos, y luego también los cortos de escuelas de cines europeas, donde se ven ahí pues esas nuevas olas, nuevos trabajos, nuevos experimentos, que es algo que siempre gusta mucho, porque hay que estar al día y hay que ver lo que está haciendo la juventud, ¿no? Sí, a ver, aún lo que decía antes, ¿no?, que el cortometraje no solo es ese primer paso, que también lo es, evidentemente, pero por un lado también estaba viendo que había una tendencia de los últimos años a consolidar ciertas figuras dentro del cortometraje, que estaban haciendo muchas, que se tiene una obra amplia, que iban y venían de largo al corto, y que realmente y teníamos una producción muy interesante, ¿no es eso? Y a veces decías, hombre, está muy bien, pero estamos también restando ese espacio a gente que está emergiendo, porque resulta que tenemos tantísima producción de tanta calidad que parece que los grandes nombres a veces, o los cineastas con más trayectoria, ocupan todos los huecos. Entonces planteamos hacer el festival con una visión muy joven. También para mí sí que lo que más me interesa el cortometraje es ese espacio de libertad, donde un cineasta se puede expresar con mucha más comodidad y sin tantas presiones a veces como un largometraje, ya que no hay una presión de rentabilidad o de una televisión. O... un presupuesto que está tan inflado como puede tener las películas convencionales, ¿no? Y, sí. Ni siquiera agentes, tantos agentes intermediarios. Un equipo de un cortometraje a veces puede ser muy pequeñín, y con gente muy concienciada de lo que está haciendo, y el cineasta tiene mucha más libertad para a la hora de asumir riesgos, porque un cortometraje también lo que estás buscando muchas veces es reivindicar o explorar una vía o reivindicar una mirada, y la manera de hacerla es no pareciéndote a los demás. Entonces eso te obliga a arriesgarte, a innovar, a dar un paso más allá de lo convencional, y a mí eso es lo que más me interesa, y quería que el festival tuviese ese reflejo claramente, sobre todo dentro de esa sección de cine de escuelas. Y me divertía mucho porque la gente ya he oído comentarios que decía, es que claro, venía a ver la sesión de cine escuela y era, es que tiene un nivel como la internacional. Claro, ¿sabes cómo es? Claro, pero ¿qué esperabas? Que la gente que sale de la escuela están, o sea, no saben hacer películas. Sí, es como, ¿veis esto que tal? Pues fijaros en estos chavales que están llegando, que van a arrasar, porque es que hay películas en la sesión de escuelas que alucinas, o sea, que si no las ponemos ahí, las ponemos en otra competición, nadie. Totalmente. Nadie diría. Incluso hay películas de escuelas también, sobre todo de escuelas que no son europeas, que no las podíamos meter por las bases. Hemos metido alguna también internacional, claro. Y ya sé que es difícil esta pregunta para el director de un festival de cine o de cortometrajes, en este caso. ¿Y alguna figura que podrías destacar tú un poco de este cine emergente que digas tú, esto dentro de 5 años me lo peta? Es complicado, es complicado porque date cuenta que nosotros que manejamos un volumen de cortos enorme, claro, con muchos talentos. Pero, y solo por centrarnos un poco, y volviendo un poco también a lo que estamos programando este año, ¿no? Pero tenemos como tres retrospectivas, ¿no? Una de ellas, a Nerea Barros, que se conoce como actriz, pero pronto se reivindica como directora con cortometraje, como memoria, que es lo último que te esperas, a lo mejor dices, pero esta es una actriz que ha... Sí, pues mira, ha hecho un documental, totalmente, muy sorprendente, con una calidad enorme, con una visión poética genial. Tenemos la otra retrospectiva de David Rodríguez Muñiz, un cineasta asturiano, que no es el que más muchas veces la gente tiene en la memoria, pero la gente cuando vio las películas dijo, aquí hay un tío con mucho, mucho talento. Y luego este año tenemos la suerte de contar con Velasco Broca, que yo creo que es uno de los cineastas más inclasificables, más sui generis, y bueno, nos conocemos desde hace tiempo y me apetecía que en esta primera edición viniese él con una retrospectiva de prácticamente toda su obra. No toda, porque su último corto aún no está estrenado. Se estrenará probablemente un festival importante en los próximos meses. Está un poco ahí esperando a cerrar el estreno, pero tiene una carrera sorprendente, que no se parece a nadie, y creo que es uno de esos cineastas a seguir, ¿no? Y vamos, os invito a que le descubráis y a que habléis. No querías nombres, Borja. Yo pensaba que no ibas a mojar, pero al final sí que nos íbamos a tres nombres. Al final tenemos nombres como si fuera un ojeador deportivo, poco, haciendo la comparativa. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Quedan muchas películas por ver, también mucha actividad complementaria tiene el festival. No sé si quieres eso también, destacar algo, hacer que la gente venga algo en especial, ¿no? Que venga a todo lo que pueda, a todo lo que la vida le deje. Sí, la verdad es que el festival es bastante completo, es casi una maratón de una película, una sesión casi tras otra, al final creo que eran 150 los cortometrajes que vamos a proyectar, y bueno, invitar a todo el mundo a que eche un ojo a la web, porque allí está toda la programación y va a ver que es muy variada y que seguro que va a encontrar la propuesta que más le gusta. Y dentro de las actividades, bueno, pues mañana, el viernes, hay una masterclass amplia, un taller importante con Velasco Broca, precisamente, hablando de cómo pasar de las ideas a la película. Y luego el sábado tenemos una jornada intensa de programación de actividades por la mañana. La concretamos ahí pensando también que era cuando la gente podría tener más tiempo libre, y empezamos con un encuentro de con los festivales que están invitados en el aquí en el MUF este año, que está Bicine, está la Berlinale, está el Festival de Lieve, está Cookie Interfilm de Berlín, está Indie Lisboa con Indie Junior, o sea, hay unos festivales muy importantes del mundo, y bueno, pues invitamos a los cineastas asturianos a que se acerquen para conocer a los programadores y hablarles de sus proyectos. Tenemos también una mesa sobre qué podemos hacer los festivales de cine por fomentar la igualdad, tanto en la programación como a nivel estructural, como empresa o como proyecto. Una buena proyecto. Ponente ahí, la compañía Ana Suárez. Y también tenemos una charla sobre cine patrimonio industrial, ¿no? Un poco ligada a la sección Yabor. Y ya... Yo creo que ya está. Tenemos un montón de cosas. Muy, sí, sí. muy, muy completo. Sí. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Además, un placer haberlo hecho aquí justo al otro lado de la proyección, porque nos hemos salido después de la presentación de ese primer corto. Seguiremos, Borja, a ver el resto. No sé si, Jorge, a ti después te entra un poco el picorcito también, después de una persona nominada al Goya, también con trabajos que recorrieron muchos festivales, ¿no te entra también, aparte de programar, y dices, ¿tienes algo por ahí que o igual no quieres contar? No, a ver, de momento, quiero decir, entre el trabajo que tengo en programación, también estoy metido en otros proyectos estos últimos años, como la coordinadora del cortometraje, y vamos, algunas cosas más, pues bueno, ha sido complicado y bueno, no descarto que, porque sí, evidentemente me apetece. No, hombre, quiero decir, me apetece, es algo que siempre me gustó, empecé con esto porque me gustaba contar historias. Lo que pasa que, bueno, sobre todo hay que encontrar el momento, la historia, evidentemente, pero sobre todo, pero bueno, es tan importante también decir, bueno, porque requiere, pues hay que dedicarle mucho esfuerzo y mucho tiempo y, bueno, pues encontrarte en el momento adecuado para decir, vale, ahora puedo con este proyecto. Pues bueno, muchas gracias y por el festival este tan guapo que tenéis aquí en Mieres. Sí, y sobre todo eso, el hecho de tener algo plantado y que después de 10 años se recupere, porque mucha gente culturalmente se da por vencida, y bueno, tú eres un ejemplo de que lo que se hizo bien en su día, pues que todavía aprovechar esas mimbres, ¿no? Pues nada, muchas gracias a vosotros y aquí, bueno, espero que nos veamos más años. Sí, seguramente. Muy bien. Gracias, Jorge. Para la cama. Se nos ha ido Borja. Sofi. Se tiró en marcha. Pues hasta aquí el cinefagia de hoy, ¿no? Pues hasta aquí. 2:00 a.m. Puf. Mieres Film Fest. Puf. Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Voy a soñar con los cortos. Dile a la gente que nos siga en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? ¿No vais a ser de esa gente que haces en su propio canal de Telegram para que mandéis cositas a la peña? Eso lo tiene Radio Crash. Ah, vale. Y en Mastodon. La gente puede... ¿Eso no es un grupo de música? No, Mastodon es una nueva red social. Ah, vale, perdón. No es nueva, tiene tiempo, pero que nos sigan por ahí también. ¿Pero solo un grupo de música también? Puede ser que sea un grupo. Cierra. Champa. Hasta la semana que viene. Adiós. Aquí en Cinefagia, en Radio Crash. A disfrutar. Borja.